Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones entre virtuales y pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A un programa más, al programa 267, aquí en Parlando de Deportes. ¿Cómo vas, Natu? ¿Cómo vas, Luis? En nuestro segmento del panel estarán con nosotros Fernanda Vázquez del Club Ñañas, futbolista, Joana Córdoba Terneus, ciclista de montaña, Germania Lascano, de artes marciales mixtas, para hablar sobre el tema del espacio de la mujer en el deporte en el Ecuador. De una de ellas, Germania Lascano, nos compartirá el segmento de su trayectoria y las tres invitadas en el segmento de Objetivos a Futuro. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer por www.radiocc.com y también pueden descargar la aplicación de Play Store que está disponible para tablets, iPads y celulares. Además, nuestra retransmisión de este programa se realiza en video a través de nuestra página de Facebook y canal de YouTube todos los sábados a las 16 horas. Tendremos también nuestro segmento de noticias deportivas coyunturales que nos pueden enviar a parlandodeportes@gmail.com y también acompañaremos el programa con muy buena música. Contactarnos durante nuestras redes sociales, Twitter @parlandodeportes e Instagram @parlandodeportes. Y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 0984-0317. En la página www.radiocc.com, dar un clic en programación, un clic más en domingo de aprendizaje, un clic más en Parlando de Deportes y podrás conocer más nuestra información y contactos. Recuerda que también salimos a partir del canal YouTube y página de Facebook los sábados a las 16 horas. A continuación, vamos con música. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre. Señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libres, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos Parlan. Nos encontramos ya en nuestra grabación con Germania Lascano. Le preguntamos sobre en esta parte de la crónica, en la trayectoria de ella, ¿desde cuándo comenzó en las artes marciales libres? Buenas tardes, yo me inicié en las artes marciales hace aproximadamente 5 años, empezando con jiu-jitsu, boxeo, kickboxing y después MMA. Ha sido una trayectoria de varias disciplinas deportivas, pero bueno, todo me ha ayudado mucho para poder entrar a la jaula. ¿Por qué te gustaron las artes marciales? La verdad es que entré más por curiosidad, siempre me llamó la atención y cuando empecé a entrenar me di cuenta que aprendía rápido, de que me gustaba, me ayudaba mucho a desfogarme. Entonces seguí hasta empezar a competir y también fue algo que me gustó mucho, porque hay gente que entrena y no compite y a mí la parte competitiva es lo que más me gusta. Ya. De los logros que has conseguido desde que comenzaste en la actualidad, ¿cuáles nos puedes contar? Creo que los más importantes para mí han sido los del circuito ecuatoriano de jiu-jitsu, los del EMA también. EMA también me ha dado una vitrina demasiado grande. Los nacionales que he competido de boxeo también me han ayudado bastante a afogar mi experiencia. Entonces, creo que han sido los logros más grandes que he tenido, los del EMA, los del circuito ecuatoriano de jiu-jitsu y los de boxeo también. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846... 1317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Para analizar un tema o proyección de algún deportista en una competencia, siempre lo parlamos junto a nuestro panel de especialistas. Una serie de invitados que nos hablarán con una visión más exacta. Porque todo lo resolveremos parlando. Estamos aquí en el panel de Parlando Deportes. Fernanda, ¿sirve de algo el hecho de que tengamos una ministra del deporte mujer para ganar el espacio la mujer en el deporte en el Ecuador? Sí, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio y creo que es importantísimo hablar de todos estos temas del deporte femenino y de la mujer en distintas industrias, no solamente por el Día de la Mujer ni por este mes que se conmemora a las mujeres trabajadoras, sino en general durante el año. En cuanto al tema de una ministra mujer, yo pienso que es importante que las mujeres vayan ganando espacios en lugares donde tengan toma de decisión. No obstante, independientemente si sea mujer, debe haber un espacio para la mujer deportista. No obstante, si es mujer o hombre, la persona que está a cargo de tomar la decisión debe preocuparse por el desarrollo de todos los deportistas sin distinción de género. Hola Leonardo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos. ¿Qué les puedo decir? La verdad no estaba enterada de que había una ministra de deporte. Se nota que generalmente, bueno, falta mucho el apoyo de los ministerios, de las entidades gubernamentales en cuanto al deporte y sobre todo en la mujer. Entonces yo pienso que sí falta apoyo, como les cuento no lo sabía, entonces nunca he tenido yo ningún beneficio, les podría decir, y eso es un poco triste en mi medio, en el ciclismo. Yo he representado el Ecuador en varias carreras internacionales y soy ciclista de hace 10 años. Entonces sí me gustaría que exista más apoyo, que se visualice más a la mujer en el deporte aquí en el Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germania, Joana. Qué gusto tenerles en el programa esta vez. Quisiera preguntar a Germania, como mujercita que es, ¿cómo has tomado tu deporte? ¿Cómo así se te hizo favorito ese deporte que practicas ahora? Germania. Buenas tardes, Luis. Bueno, en mi deporte ha sido muy complicado porque yo cuando empecé en esto nunca tuve muchas compañeras mujeres de entrenamiento, siempre fueron hombres. Pero como te dije, a mí me apasionó, me gustó, he practicado también otros deportes, toda mi vida he sido deportista, pero este era el deporte en el que yo decía, no quiero competir, quiero aprender, quiero mejorar. Entonces, ha sido difícil, pero creo que he llegado a estar en el puesto de las mejores peleadoras del Ecuador y eso me ha mantenido con ganas de seguir, salir y buscar ser más. Joana, ¿hay deportes para hombres o hay deportes para mujeres o pueden hacer todos los tipos de deportes? Yo pienso que todos los deportes incluyen para hombres y mujeres. Mujeres, claro, en diferentes niveles, hay diferentes deportes igualmente, pero me parece que sí podemos practicar por igual todos los deportes, como para hombres, tanto como para mujeres. Sí. Buenas noches, Fernanda. Como mujercita, ¿por qué fue esa decisión de seguir el fútbol, que es un deporte de varones? Bueno, muchas gracias por la pregunta, creo que es importante y esa es una de las cosas con las que hemos tenido que luchar. No es un deporte de varones. ¿Por qué va a ser un deporte de varones? Es un deporte. Es un deporte que lo podemos practicar mujeres y hombres. Y hay un cambio que se está dando en el país y en el mundo entero, y que el fútbol simplemente es el reflejo de lo que vivimos en la sociedad. Entonces, el rato que la sociedad comienza a aceptar a mujeres dentro del fútbol y comienza a decir, perfecto, están jugando mujeres y qué bien lo hacen, es también el momento en el que la sociedad comienza a aceptar mujeres en puestos gerenciales. Es el momento en el que la sociedad comienza a aceptar mujeres doctoras y mujeres ingenieras. Yo decidí por el fútbol porque cuando uno es niña, no piensa que existe ese tema de no puedes hacer esto porque eres mujer o porque eres hombre. Yo me crié en una familia donde no tuve hermanos y simplemente cuando tú querías trepar un árbol, trepabas lo más alto que podías. Nunca tuve un papá, una mamá que me diga, no, como tú eres mujercita, cuidado, no vayas tan alto, no vayas tan rápido porque te puedes caer en la bicicleta. No, nunca tuve eso, siempre me impulsaron a que llegue más lejos, a que logre más cosas, y creo que eso ha sido algo fundamental en mi vida. Yo ahora también pido a los padres que hagan lo mismo con sus hijas, porque no hay que limitarlas. Y les digo, estudios verídicos dicen que la mujer tiene el umbral del dolor más alto, porque la naturaleza de la mujer está preparada para tener hijos. La naturaleza de la mujer está preparada para el dolor físico. Por lo tanto, el mismo balonazo que le llega a un hombre y una mujer, físicamente lo siente menos una mujer. Entonces tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que la mujercita. No, somos mujeres y somos mujeres fuertes. Sí, hay otra cuestión en el deporte olímpico. Por ejemplo, vamos a ponerlo en cuestión así, con datos. Tenemos una deportista de marcha, se llama Johanna Ordóñez. Ella no va a poder competir en su especialidad, 50 kilómetros. Va a competir en 20 kilómetros porque en este caso las Olimpiadas no van a tener la especialidad para mujeres de 50 kilómetros, sí para hombres de 20 y 50. ¿Qué les parecen estos datos en el deporte a nivel internacional? Tal vez puede ser por lo que no existe tal vez el número de mujeres como para competir en esa categoría. Entonces, por eso tal vez cierran la categoría y solo se abre esta categoría de esta modalidad. Muchas veces les comento que igual aquí en el Ecuador, cuando no se inscriben las demasiadas chicas, por ejemplo, un mínimo de 5 personas, cierran las categorías y nos unifican. Eso es un poco más comprensible. ¿Se ha ganado entonces algo a nivel internacional, Germania? ¿En espacios deportivos la mujer ha ganado en espacios? Internacional, en espacios deportivos, sí, creo que las personas que se han dado el tiempo de competir, salir, sí han tenido apertura, pero ese tipo de apertura ha sido momentánea, como que publican tal persona ganó en tal país, después de una semana se olvidan. Entonces es algo muy penoso también, porque una deportista continúa con su preparación. Yo tuve mi pelea el día sábado y el día lunes ya estuve entrenando, entonces es algo que se va paso por paso, día por día, y la gente no, solo publican por, creo que tal vez llenaron espacio y ya, pero sería muy importante porque con eso un deportista puede seguir subiendo, ganando más espacio, ganando más apertura para que la gente pueda saber y conocer, porque hay mucha gente que no sabe. Cuando ganó Glenda dijeron, ha habido una man aquí en Ecuador que hace tal deporte. Entonces creo que la apertura de medios es muchísimo, muchísimo influyente en este aspecto y debería haber más, mucho más, seguir actualizando, diciendo, no solamente cuando uno logra, sino cuando uno se prepara, porque la preparación es la parte más difícil de todo esto. Fernanda, internacionalmente, ¿cómo se ha ido ganando espacio? ¿Existe una liga de deportes, en este caso ya para profesional, podríamos así decirle, en el Ecuador de fútbol? ¿Existe competiciones de la Copa Libertadores? ¿Existen ya copas mundiales en el fútbol de mujeres? ¿Cómo seguir ganando espacio? Sí, todo eso existe y no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Dentro del Ecuador, que nosotros empezamos tarde, porque a nivel mundial ya existían muchos campeonatos nacionales dentro de cada país, nosotros empezamos en el 2013. Es decir, en nuestro país ya vamos a ir a los 8 años de tener un campeonato nacional. Copa Libertadores, por supuesto que ya se juega por muchos años, mucho antes de que exista el campeonato nacional. Ya se jugaba Copa Libertadores con la selección del Ecuador femenina. La selección femenina nos representaba al país en Copa Libertadores. Y por supuesto están los campeonatos mundiales, que cada campeonato mundial rompe récord histórico de asistencia a los estadios, de rating en los canales de televisión. En Francia hace poco fue algo histórico y fue algo sonado a nivel mundial la cantidad de personas que estuvieron viendo. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Francia, invitada por el gobierno francés. Estuve justamente con la ministra de Deportes allá del gobierno francés, y ella me decía, es importantísimo que la mujer entre dentro del deporte, y no solamente dentro del deporte, sino dentro del fútbol. Y ella me decía, te digo no porque me guste o no me guste el fútbol. Te digo porque eso fue un tema importante económico, de ingresos económicos para Francia. Entonces no va solamente en el hecho, y el fútbol no es un deporte que va en el hecho de, bueno, juegan bien las chicas o no juegan bien. El fútbol, el deporte, el turismo y otras industrias incluso ayudan a la economía de un país. Entonces, para finalizar esta pregunta, contarles que el fútbol femenino no es algo que viene, es algo que ya está. Y las personas que todavía no se han sumado y las empresas que todavía no se han sumado es porque están tarde. Joana, ¿qué te atrajo como mujercita el practicar este deporte del caballito de acero? ¿A quién tú puedes, como te explico, remedar un poquito en la parte femenina? Porque hay ciclistas internacionales famosas, y tú, ¿cómo quisieras estar a nivel internacional especialmente? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que me llamó la atención de este deporte, primero, por ejemplo, el ciclismo de montaña que practico yo, me encanta porque puedo estar en la naturaleza, en contacto de la naturaleza, conocer nuevos lugares. Ustedes saben que el Ecuador tiene uno, el medio ambiente es hermoso, las montañas son hermosas, entonces estar ahí es lo que me llena. Me encanta entrenar en las montañas, siempre estoy entrenando, compitiendo y conociendo nuevas ciudades del Ecuador. Más que nada también a la gente, tengo muchos amigos, y practicar este deporte, eso es lo que me encanta del ciclismo. Y bueno, como internacionalmente me gustaría continuar viajando, dándome a conocer a nivel más de Latinoamérica, igual alrededor del mundo, que me conozcan más, que también tenemos un gran potencial en cuanto a mujeres ciclistas en el Ecuador, que nos conozcan. Y mi sueño, hace 5 años que logré mi primera carrera internacional, 5 o 7 años que fue mi primera carrera internacional, mi sueño era pararme en un podio con la camiseta y la bandera de Ecuador, y lo logré. Eso fue en Francia, en el 2016, en el 2015. Entonces ese fue mi sueño, y es transmitir eso, es que nos conozcan, que hay mujeres ecuatorianas ciclistas, y que conozcan el país por medio de nosotros y ser representante de nuestro hermoso país. Además de la práctica del deporte, entonces, en este caso a las dos, ¿qué se puede hacer? ¿Cambiar leyes, cambiar la difusión, la forma de difusión del deporte en los programas de radio y televisión? ¿Qué nomás hay que hacer en ese ámbito? ¿En qué nosotros podemos aportar, Germán? Yo creo que la comunicación es lo más importante, porque leyes de apoyo al deporte en general las hay, pero la empresa pública es la que menos colabora al deporte. Yo puedo dar fe que la empresa privada ha sido la que más me ha apoyado a mí, empresas de otros países me han apoyado. Entonces, yo creo que poniendo un granito de arena de cada comunicación, de que lleguen a oídos del deporte, ahorita en épocas de campaña, de que los políticos tomen en cuenta el deporte en general. Ellos se basan más en muchas cosas que van muy afuera del deporte. Entonces, el Ecuador está para cosas muy grandes, muy grandes. Yo conozco muchas personas en mi medio deportivo que tienen demasiado por dar, demasiado talento, dedicación, disciplina, pero no tienen recursos ni medios para salir. Y eso es lo que les estanca a muchísimos deportistas, porque no tienen recursos necesarios para poder salir. Y bueno, como medio de comunicación, y lo que yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación en los que he podido estar, es que brinden el apoyo necesario a los deportistas con lo que puedan. Que venga una persona y te diga, bueno, qué sé yo, no te puedo dar dinero, pero tengo un gimnasio, ven al gimnasio, entrena gratis. Chévere, muchas gracias, ¿sabes qué? Yo tengo un lugar donde vendo suplementos, no te puedo dar dinero, pero te doy un suplemento que en el caso deportivo también es muy necesario. Chévere, muchas gracias. Eso ya es ir aportando en algo a un deportista, y yo creo que eso es lo más importante, que la gente se vaya difundiendo para apoyar al deporte. Yo no puedo apoyarte, pero conozco a alguien que tal podría apoyarte con tal cosa. Entonces eso yo creo que yo, y es lo que todos necesitan cuando uno no tiene los medios, y ahí uno debe ver el apoyo de empresas, como en este caso ya le he dicho, han sido más privadas que públicas. Entonces es lamentable saber que gente que no tiene nada que ver con la política ayude a un deportista por quererle ver ser mejor, ni siquiera por imagen. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que una empresa estatal pueda brindar el apoyo como alcaldía. Por ejemplo, en Ambato, que es mi ciudad, yo soy la única mujer que practico este deporte. Y solamente no he tenido apoyo del alcalde o del personal de ahí. Entonces eso prácticamente para mí sería lo primordial en alguien que apoye el deporte en general. Joana. Me gustaría que, por ejemplo, los medios de comunicación transmitan más noticias de otras carreras, de ciclismo, por ejemplo, que siempre generalmente en la televisión generalizando, y es así, empiezan con fútbol, qué pasó en el fútbol internacional, en el fútbol a nivel nacional, pero no, ¿por qué no empiezan con ciclismo? Por ejemplo, ¿qué está haciendo ahorita Richard Carapaz? Que es una imagen de ciclismo que se puede hablar, que se puede empezar a hablar. ¿O qué otras carreras están realizándose ahora por la época de COVID? Hablar un poco más de eso, de las pocas carreras. Así no sean, qué sé yo, conválidas para competir a nivel internacional, pero aunque sean las pequeñas carreras que hacen en cada ciudad, en Ambato, que hay estas pequeñas carreras que hacen bastante publicidad también. Y más que nada, igual Leonardo, como así como tú me invitaste, chévere sería que nos inviten otros medios de comunicación a mujeres. Yo estoy en las redes sociales, todo mundo me conoce, ¿por qué no me invitan? Yo estaría gustosa de aceptar una invitación para hablar de las carreras, qué carrera se va a hacer, invitar a las mujeres y hablar un poco más del deporte, o hacer otro tipo de propaganda de medios de comunicación, para qué es, porque es bueno el ciclismo, de qué nos sirve. Estoy solamente como diciendo ejemplos, pero yo creo que se puede hablar infinidad de deportes, no solo del fútbol y de algunos deportes internacionales que no tienen mucho que ver, y más que nada tomar en cuenta a la mujer, ¿no? Que sabemos muchas mujeres, pero siempre se destacan siempre los hombres y todo. Entonces también tomar en cuenta que nos conozca la gente, y así va a surgir el apoyo más a las mujeres, a los deportes y a otros deportistas, así como Germania mencionaba. Fernanda, ¿qué falta en nuestro país para aceptar el deporte del fútbol femenino? Bueno, Luis, extranjero, ya, mucha gente ya lo hace. Yo no creo que falta que sea aceptado, porque la aceptación es tan buena, y les voy a contar un par de datos. En el 2019 se llenó un estadio para ir a ver el fútbol femenino. Nosotros jugamos la final contra el Deportivo Cuenca y estuvieron más de 16.000 personas que pagaron su entrada para ver el fútbol femenino. Eso es impresionante. Ese estadio no se había llenado nunca antes con clubes, simplemente se llenó con la se llenó con clubes de fútbol femenino. Entonces la aceptación de la gente que conoce un poco de fútbol femenino está. La aceptación de las nuevas generaciones es impresionante. En el 2018, en los primeros partidos que se transmitieron en vivo por fútbol femenino, esto fue con Ecuador TV, que nos transmitieron a Ñañas, Ecuador TV en los partidos del fútbol femenino tuvo el rating más alto de todo el año. Nunca logró este rating ni siquiera con un noticiero, ni siquiera con una película, ni siquiera con una telenovela, pero sí con el fútbol femenino. Entonces ya es aceptado. Lo que sí necesitamos, y eso es algo en lo que se debe trabajar, es en una estabilidad para el fútbol femenino. Que haya un torneo que ya sea estable año a año, en la fecha que inicia, en la modalidad de que se juega, dentro de la federación, un espacio para que el fútbol femenino tenga toma de decisión y, por supuesto, una estabilidad económica por parte de la federación hacia el fútbol femenino, que tenga una independencia económica para que se pueda manejar proyectos. ¿Cuál es el aporte que nosotros como medios de comunicación podríamos dar en ese espacio? Es fundamental. Los medios de comunicación son fundamentales para el desarrollo del fútbol femenino. Y en general creo que el desarrollo de cualquier deporte, porque ustedes los medios son nuestra voz, la voz de los deportistas, y son los ojos de todas las personas, más aún ahora que no pueden estar en los estadios, que no pueden estar viendo la competencia, pero que sí la pueden estar escuchando y viendo desde sus casas. Ustedes son quienes pueden transmitir ese mensaje de lucha de todas estas mujeres. Y algo que ha sido fundamental en el desarrollo del fútbol femenino han sido los medios. ¿Ustedes como mujercitas sienten el rechazo un poquito del varón al verles en sus competiciones diferentes que tienen? ¿Y qué sienten ustedes? ¿Qué les dirían a los, especialmente a los varones molestosos que hay siempre, que también... Bueno... de mi parte, yo la verdad rechazo de mi ámbito en varones no lo he recibido, menos mal. Mejor han sido ellos los que me han ayudado, me han impulsado, me han entrenado, han estado ahí. Yo creo que el rechazo más ha sido de la sociedad, incluso a veces llega a ser de la propia casa, en la que te dicen, ¿por qué estás metida en medio de tantos hombres, en un deporte de hombres, etcétera, ¿no? Pero como yo he hecho en mi ámbito, en las personas que me rodean, en mi medio marcial, jamás, un hombre jamás me ha dicho como que no, esto no es para ti porque eres mujer. Pero en el ámbito social sí, creo que es lo que más ha afectado, incluso en el ámbito familiar, que hay gente que te dice, no, ¿tú qué haces ahí? ¿Por qué no vas a jugar básquet? ¿Por qué no vas a correr? ¿Por qué no vas a nadar? Más que en el medio, porque en el medio deportivo creo que ellos entienden lo que una persona sacrifica en un entrenamiento. Johanna. Y bueno, yo igual que Germania, no, gracias a Dios no he sentido ningún rechazo de parte de los hombres que practican mi deporte. Podría decir un poco, mencionando esto, más bien, lo que ha pasado en mi medio es que han realizado carreras y, por ejemplo, las premiaciones no son equitativas, porque los hombres de élite reciben el doble de dinero de premio o el doble de premios y regalos a que la mujer élite de la misma, hacemos la misma distancia, estamos en élite, corremos en élite, como decir, la misma categoría en varones, pero en mujeres, pero no recibimos los mismos premios económicos o los premios materiales, podríamos decir. Eso es lo único que yo hace muchos años tengo la mala experiencia de haber reclamado eso a los organizadores, y ellos me han respondido, ay, pero yo no compito por los premios. Me queda la mala experiencia en una carrera justamente que hacen en Riobamba, en Ambato. Obviamente no voy a decir el nombre por mucho respeto que tengo, pero eso fue como que lo que más me impactó, y eso fue más o menos hace unos 5 años. Y se ha visto el cambio y me gusta, porque muchos organizadores de carreras me llaman a mí y me preguntan qué te parece el premio, qué te parece la ruta, las categorías para mujeres, que yo sea la que publicite, que incentive, y eso me gusta, y agradezco a los medios de mi deporte por tomarme en cuenta para eso, y que sea así, motivar a las mujeres, ya que también tenemos el mismo derecho que los hombres en cuanto a premios, también necesitamos apoyo, y quién sabe, tal vez más apoyo, porque mi deporte sí es un deporte duro, que muchas veces se nos dificulta a las mujeres salir solas a entrenar. Yo entreno sola y es muy peligroso, tengo que también tener la compañía de mi hermano, de un hombre, ¿no? He recibido ese apoyo muchas veces, pero muchas veces no. Entonces también por ese lado tienen que incentivarnos más, tienen que ayudarnos, comprometerse con la comunidad femenina también. ¿Cómo cambiamos los estereotipos sociales? Por ejemplo, en esta semana se debe haber recibido un mal comentario por la goleada que recibió Nacional en la Copa Libertadores. ¿Cómo uh-huh. cambiamos los estereotipos sociales? Sí, a ver, bueno, aquí vienen dos temas, ¿no? El tema del Nacional, las personas que estamos dentro del fútbol femenino y las personas que están un poco entradas del fútbol femenino saben lo que sucedió. El Nacional tiene muchos problemas económicos, la dirigencia del Nacional ofreció sueldos que no pudo pagar ni en el fútbol masculino ni en el fútbol femenino. Y aquí dentro del fútbol hay un tema, los jugadores que juegan 5 o más partidos dentro de un campeonato ya no se pueden cambiar. Entonces, al tenerles 5 partidos, luego ya les puedes dejar de pagar todo el año, que simplemente no se pueden cambiar a ningún otro club. Entonces, así es como mantuvieron al equipo durante esa temporada. Se acaba la temporada y todas sus jugadoras se fueron. Entonces, el equipo del Nacional que fue a competir en Copa Libertadores no fue el equipo del Nacional que quedó campeón del Ecuador. Ese equipo ni siquiera jugó con las juveniles del Nacional porque ellas también se fueron. Pidiendo refuerzos, pidiendo otros clubes, jugadoras y tanto hacer, ni siquiera completaron la nómina de 20 jugadoras que la Conmebol pide para que vayan a competir en una Copa Libertadores. Entonces, esta no es una realidad. Por supuesto que nos hacen quedar mal, por supuesto que hace quedar mal al fútbol femenino una goleada. A la segunda parte de la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor, Leonardo? ¿Cómo cambiamos los estereotipos sociales? Porque en algún momento ya. En esos comentarios ha de haber salido, solo las mujeres salen goleadas de esa manera en la Copa Libertadores. No escuché eso, pero los estereotipos sociales sí hay que cambiarlos. Ese es un trabajo que hacemos mucho con ñañas, con nuestra campaña de Yo Pateo Como Niña. Es cambiar esa connotación de lo que significa ser algo como mujer. A la mujer tendemos y socialmente la vemos como débil. Y tendemos a tratarla con diminutivos o a tratarla como cuidado, pobrecita. O si es que hace algo mal y yo soy un hombre y le estoy molestando a otro hombre que hizo algo mal, la trato como mujer. Entonces le digo, ya no vengas a llorar como niña. Y si es que está jugando fútbol, ¿cuántas veces hemos escuchado desde que somos pequeñitos que se dicen en una liga barrial entre hombres, pateas como niña, pateas como nena, no seas llorona y tantas otras cosas? Eso tenemos que ir cambiando, tenemos que comenzar a mostrar a la mujer fuerte, tenemos que sacar historias de mujeres que son fuertes y así ir empoderando a la mujer, porque la mujer por naturaleza es fuerte, una mujer, una madre de familia. ¿Cuántas madres conocemos que no importa qué es lo que pase, estamos seguros que se pararían al frente de un carro por sus hijos? ¿Cuántas madres han sacado adelante a su familia, madres solteras, solas, sin importar nada, trabajando 18 horas al día si es que es necesario? Esa es la fortaleza, esas son las historias que tenemos que contar. Y por supuesto, para los estereotipos sociales, comienza con la forma en la que hablamos y nos expresamos. Nuestras acciones comienzan desde las cosas que nosotros pensamos y de las cosas que nosotros hablamos. Entonces, tengamos cuidado en cómo nos expresamos hacia una mujer, más aún cuando hay niños presentes. Bueno, en este caso creo que el MMA femenino, el deporte de combate femenino, ha tomado un crecimiento brutal. Hay muchísimas mujeres representando estos deportes que han dado la cara a nivel mundial y ha sido brutal porque han ganado una fama extraordinaria cuando hace unos 2 años nadie sabía quién eran. Entonces, yo creo que ahorita, más que cambiar los estereotipos, viendo a una gente de afuera, es cambiar los estereotipos demostrando por qué es importante la marcialidad en hombres, mujeres, niños y niñas. Como lo he dicho 1,000,000 veces, todos estamos suspensos, propuestos a algún robo, a algún secuestro, y tener unas bases para defendernos es algo muy importante porque nos puede salvar la vida prácticamente. Entonces ellos tienen que entender que este no es un deporte para hombres, que este es un deporte necesario, básico, debería ser inculcado desde la escuela, porque pues puede salvar. Quién sabe que yo salgo a la vuelta de mi casa y me quieren robar, pero me sé defender y por ahí pude correr o pedir ayuda. Y hay gente que no ha podido netamente porque no saben defenderse, y es algo muy, muy necesario. Y eso tiene que erradicar de su cabeza el tabú de que el deporte de contacto es algo para hombres. No, eso es algo muy necesario para hombres, mujeres, adultos, niños. Nos puede salvar la vida prácticamente. Joana, ¿cómo cambiamos las diferencias de sueldos y premios? Haciendo, por ejemplo, campañas, publicidad, en los medios de comunicación. Por ejemplo, este es un espacio en este momento en que estamos hablando de esto y que estamos dando a conocer lo que está pasando. Así que las personas que nos están escuchando pueden valorar esto, y si están planeando en hacer una carrera, pues crear más categorías para mujeres, incentivar más a las mujeres, darnos, los mismos premios económicos o regalos que las categorías de hombres, o crear para más categorías de mujeres para incentivar eso, ¿no? Grupos de entrenamiento de mujeres, y más que nada en la parte pública, que tomen en cuenta también esto, que sean ellos quienes nos den el ejemplo, porque viene desde arriba, ¿no? Desde arriba, desde el ámbito político, social, que pueden dar el ejemplo para que todo sea por igual, hombres con mujeres. No te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa con tus colores, manías y cosas. Pelas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Es ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, seré guerrera. En el tiempo de la moda, está ahí dentro donde nadie puede ver. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu pie. Es ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueño, seré de eres hermosa. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Santa Elena destaca en Nacional Sur. La provincia de Santa Elena, a través de sus deportistas, destacó en la jornada inicial del Circuito Nacional de Sur, que se desarrolla en la playa El Murciélago de Manta. Shadi Bayumi, Maximiliano Sainz, Wendy Velázquez y Génesis Borja se adjudicaron el título en sus respectivas categorías tras disputarse el primer día de competencias con un buen clima y olas aceptables. En el certamen participan 95 surfistas de las provincias de Guayas, Esmeraldas, Santa Elena, Galápagos y Manabí. En esta oportunidad se disputaron 20 heats en el cuadro categorías, sub-16 y sub-18 damas y varones, mostrando cada surfista sus dotes en la tabla. El cuadro general de la sub-16 varones lo lideró Shadi Bayumi, seguido de Maximiliano Sáenz de Santa Elena, Bruce Burgos de Manabí y Noah Barrera de Santa Elena. En damas, Génesis Borja de Guayas se quedó con el título, seguida de Lidia Tachenko de Santa Elena, Mía Barrera de Santa Elena y Sabrina Rodríguez de Manabí. Por su parte, Maximiliano Sáenz de Santa Elena fue el monarca de la sub-18, escoltado por Daniel Flores de Santa Elena, Cristian Rojas de Santa Elena y Shadi Bayumi de Galápagos. En damas, Wendy Velázquez lideró la sub-18, desplazando a Génesis Borja, Lidia Tachenko y Brígida Ceballos de Manabí. Para este jueves, la competencia iniciaría a las 8 en las modalidades Open, Longboard, Sub-Surf y Sub-Race, con la presencia de la mayor exponente del sub ecuatoriano, Dominic Barahona, quien se prepara para participar en el Mundial de la Especialidad a disputarse en El Salvador, evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos 20+1. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Tricolor de levantamiento de pesas se concentra en Puerto Viejo. Desde este martes, la selección ecuatoriana de levantamiento de pesas ejecuta una base de entrenamiento en el complejo hotelero deportivo y turístico Gifersa, de la ciudad de Puerto Viejo, con miras a su participación en el certamen internacional. El presidente de la Federación Ecuatoriana de la Especialidad, Luis Zambrano, indicó que la delegación está integrada por 5 damas, 2 varones, 3 entrenadores y una fisioterapeuta, los mismos que estarán concentrados por 32 días en la capital manabita. El equipo forman Alexandra Escobar, 59 kilogramos, Tamara Salazar, 87 kilogramos, Neisita Gómez, 76 kilogramos, Cedra Yoví, más 86 kilogramos. King Mundial en cada categoría. La oportunidad de disputar un evento más. Se trata del Campeonato Mundial Juvenil sede en Jeddah, Arabia Saudita, del 23 al 31 de mayo. Hasta ahora, Tamara Salazar tiene grandes posibilidades de clasificar a la cita ecuménica, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking en su categoría, Alexandra Escobar es séptima en los 59 kilogramos. Neisida Homers está en el puesto 17. Liseda Yubi se sitúa en el puesto 21 y tiene posibilidades reales. Cada país no puede presentar más de 4 atletas, tanto mujeres como varones, que es el máximo número de representantes. En damas tenemos 5 opciones. Es una enorme subida y David Arroyo expresó finalmente el directivo. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Ecuador viaja a Venezuela tras la final del Continental Cup. Equipo de femenino de voleibol, Arena de Ecuador, se desplazará este miércoles hacia Venezuela para disputar entre el 12 y 13 de marzo la fase final del Continental Cup de la ciudad de San Juan en Morros. El rival a vencer será Venezuela, que tiene como elenco a las destacadas voleibolistas Gabriela Brito y Norisbeth Agudo. La dupla número uno del Ecuador, integrada por Eliana Vilela y Kareli Siemistierra, se concentra desde el año anterior en el complejo California Puerto Viejo, mientras que el segundo equipo, conformado por Michelle Molina y Daniela Villegas, se ha sumado a los entrenamientos los fines de semana. La delegación tricolor está liderada por los entrenadores Leonardo Gede y Cristina Rojas, quienes tienen la plena convicción de que sus dirigidas defenderán con hidalguía los colores patrios en el campo de juego. Ecuador y Venezuela se enfrentarán en una forma de 4 partidos. El equipo que logre 3 victorias clasificará a la final de la Continental Cup. De haber un empate, se disputará un encuentro extra. En la otra llave se encuentra en la fase final, se enfrentarán Chile y Paraguay. Los vencedores se medirán en un solo encuentro en el día antes de la final, a cumplirse en junio próximo en Argentina. Esto para definir su ubicación en la cara al evento que otorga la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Esta es una nota de Secretaría del Deporte. Arias, Vargas y Pita, monarcas del patinaje femenino. María Loreto Arias, Gabriela Vargas y Martina Pita conquistaron el sitial más alto del podio tricolor en el primer ranking nacional de interclubes de patinaje de velocidad que efectuó la Federación Ecuatoriana de la Disciplina. Estas deportistas que integran la categoría única destacaron en las 6 pruebas desarrolladas el pasado fin de semana en la pista del complejo Pancho Jiménez Buendía, ubicada al norte de Guayaquil. Loreto, del equipo Halcones, venció a sus oponentes en 3 de las competencias, en los 200 metros meta y contrameta. Arias fue la más veloz con un tiempo de 19.390 segundos. Este ubicó en segundo lugar a María Alejandra Perdomo, Team Elite, tras cruzar la línea de llegada en 19.720 segundos, mientras que a Ami Acosta, representante del Ecuador Skating, alcanzó el tercer lugar con 19.820 segundos. Asimismo, en la vuelta del circuito ruta fue Arias quien llegó primera con un registro de 36.39 segundos, dejando segunda a Acosta, quien no pudo superar los 38.33 segundos. En esta prueba, Perdomo llegó en tercer puesto con 39.97 segundos. Dentro de los 1000 metros, ruta Arias cruzó primera la meta con crono de 1 minuto y 32.59 segundos. Martina Pita, Team Elite, llegó segunda con 1 minuto 30.482 segundos y fue Acosta quien se ubicó tercera con 1 minuto y 30.816 segundos. Por otro lado, Gabriela Vargas, patinadora del RDF Genti, se impuso en la eliminación ruta, resultando que dejó a Loreto Arias en la segunda casilla y a Martina Pita tercera. En la prueba puntos ruta, Vargas volvió a superar a sus rivales con una sumatoria de 37 unidades. Pita quedó en segundo lugar con 25 tantos y Fernanda Moncada, de la Federación Deportiva de Loja, logró el tercer puesto con 17 puntos. Finalmente, Martina Pita brilló en la prueba combinada pista superando a Ivana Buri de Ecuador Skating, quien obtuvo el segundo puesto, y a Kelly de Ávila de la Universal Skate, quien quedó tercera. Una nota de la Secretaría del Deporte. Ganadoras quieren imponer su nivel y naciones. El equipo ecuatoriano de patinaje artístico continúa afinando los detalles para lo que será el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones, que finalmente se desarrollará entre el 12 y 25 de abril en Guayaquil. La pandemia por el COVID-19 obligó a posponer el evento que en primera instancia estaba previsto para agosto de 2020. En este nuevo año ha sido reprogramado en varias ocasiones, pues la salud de las deportistas es lo primordial. Fecha han afectado un poco la planificación de entrenamiento, ya que las cargas, sin embargo, han encontrado un punto positivo en la espera. Quien está al frente del equipo explicó que las fuerzas que pueden tener las reuniones. El equipo tiene previsto una capacitación internacional del 13 al 18 de marzo. Luego tendrán un campeonato nacional que será último evaluativo para el Panamericano. La selección está integrada por 11 deportistas en categorías senior, junior, juvenil e infantil. En tanto, el Team Ecuador lo conforman más de 40 patinadores de diferentes edades. Con este equipo espero que Ecuador gane muchas medallas. Se ha trabajado muchísimo para ello, comentó Diana. Siento que siempre está ese apoyo por parte de ellos y nos sentimos más seguros. Así sabiendo que sí puede haber algún problema de lesión, ellos siempre están allí dispuestos a ayudarnos para una pronta recuperación, afirmó la deportista. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y la selección ecuatoriana femenina confirmó que aprovechará las próximas fechas FIFA con dos amistosos con Colombia el 10 y 13 de abril, con Perú será el 18 y el 21 de septiembre. Con horarios de escenarios por confirmar, todos serán en Quito. Además, se espera que la confirmación de Argentina para utilizar la fecha FIFA de junio. Estos partidos están enfocados en la Copa América. Eso es esta noticia de la selección ecuatoriana femenina. Vamos ahora con más música. Tú crees que no sé lo que dirás, no eres buena al disimular, se acerca el final. Ya sé que no era tu intención partir en dos este corazón, que eres tú, que no soy yo. No tienes nada que explicar. Sé que te espera alguien más. Y tengo que soltarte, ya lo sé. Que ya no debo amarte y entender. Que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Un agradecimiento enorme a nuestras invitadas, Germania Lascano, Joana Córdoba Terneus y a Fernanda Vázquez, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocce.com o también descargando en su celular, tablet o iPad la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. Las formas de contactarnos durante la semana son nuestras redes sociales, en lo que se refiere a Facebook, Parlando Deportes, en Instagram, Parlando Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deporte, y nuestro celular al 0984-610-317. Las noticias al mail parlandodeportes@gmail.com. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. Hasta la próxima semana, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Estaremos con Parlando Deportes el próximo domingo. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.